Carlos Serena Rosa era un compañero que nació en Perú en el año 1941. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de La Plata y una vez recibido comienza su carrera en el INTA. Se inicia en el año 69 en la Agencia de Extensión Dorrego de la provincia de Buenos Aires. Y a Carlos, ya en el año 1972, ya comienzan algunos hostigamientos hacia Carlos. El 30 de noviembre de 1972, es trasladado desde la Agencia Dorrego a Balcarce, se le inician sumarios y demás. Y no fue casualidad, fueron 13 días después de la llegada del general Perón al país, ya empezaban a ver en el INTA algunos manejos y algunas persecuciones a los compañeros que estaban comprometidas con la causa del pueblo. A Carlos, en el año 1974, cuando ocurre su secuestro desde esta sede gremial, en la Pinta también se estaban dando cosas importantes. Se estaba discutiendo el ingreso de la Pinta a la CGT. Creo que al día siguiente se hacía un congreso para aprobar el ingreso de nuestra asociación a la Confederación General del Trabajo. Y a Carlos se lo llevan y lo asesinan posteriormente desde la puerta de nuestro gremio. Conozcamos y discutamos la historia que signa nuestra experiencia y marca el rumbo del porvenir. Esta sección está destinada a ubicar distintas expresiones de sucesos y hechos trascendentales y polémicos de la nación latinoamericana. Si provoca inquietudes, reacciones o sentimientos, habrá cumplido su misión, en el entendimiento de que la historia es la política del ayer y la política será la historia de mañana. Reivindicamos ambos términos de la mediocridad con que a menudo nos son usados.